Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Yo venía estos días con bastante duda por una razón, porque estaba intentando, me he hecho la idea, digo, tengo que decir algo que sea la hipnosis, explicar lo que es la hipnosis, que es mi trabajo, mi profesión, una labor en la que yo me dedico hace ya 45 años y dejé todo lo que materialmente yo tenía en aquel momento, hasta un trabajo tan importante como era trabajar en Iberdrola en aquella época, lo dejé todo por dedicar mi cuerpo y alma a esto, que sería como tres cuartas partes de mi adquisición económica, de lo que yo tenía, ¿no? O sea, pero lo dejé todo. ¿Por qué? Porque me tenía que dedicar, porque algo me llamaba, porque algo me empujaba, darle un sentido a la vida, porque si no la vida es absurda. Nacer, vegetar, crecer, luchar por lo que lucha todo el mundo, a veces conseguirlo, a veces no, ver cómo se te mueren los seres queridos, ver hasta cómo tu mascota viene arrastrándose, como una mascota mía, un pastor alemán, desde allí de la pared aquella hasta aquí, aquí, arrastrándose, ya lleva un tiempo muriéndose, sin posible cura, y viene a las 3 de la madrugada, me mira, respira la última exhalación y se despide. Pues para eso hay que estar preparado también. ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Y qué sentido tenemos nosotros? Nacer, vegetar, etcétera, luchar por lo que lucha todo el mundo, a veces conseguirlo, otras veces no, ver que a nuestro alrededor se nos cae el pelo, perdemos la vista, etcétera, etcétera, y se nos mueren nuestros seres queridos y también nosotros morimos. Y luego hay quien dice que vuelven los espíritus, somos algo más que un cuerpo y un cerebro, yo no tengo la menor duda. Y esto tiene que tener un sentido, esta reunión que tenemos aquí. Muchos nos conocemos de habernos visto, pero hay otros que no, es la primera vez. ¿Qué sentido tiene esto? Yo muchas veces, como viajo mucho por Latinoamérica, Perú, México, Uruguay, Arizona, Miami, México y Perú también, últimamente Uruguay también, bueno, y conozco mucha gente que me da la sensación como si los conociera toda la vida, de toda la vida, y acabo de verlos. ¿Qué sentido tiene todo eso? Y luego, cuando en las convivencias se da cuenta, esto me tenía que llevar por tal o cual cosa. Bueno, si partimos de un hecho, que se presupone ahora, que todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de inquietud. Yo no creo que vengáis solamente por pasar el rato, que también está bien, ¿no? No vamos a buscar todo dramatismo, ¿no? Pero bueno, creo que todos estamos aquí porque para nosotros la vida tiene que tener un sentido. Y ese sentido, ese vehículo a través del cual nos va a llegar un conocimiento que va a responder a nuestras necesidades, a nuestras incógnitas, para dar un sentido a la vida, repito, pues puede llegar a través del espiritismo, a través de la hipnosis, a través del yoga, a través de, bueno, infinidad de filosofías, ¿no? O doctrinas o conocimientos antiquísimos que pululan por ahí, que la gran mayoría, la gran humanidad, ni las conoce, o si las conoce, las ha oído, no tiene ni idea. Yo hacía muchos años que no venía por Madrid, ahora estoy en el campo perdido por ahí y veo el trinar de los pájaros, las estrellas y la luna y todas esas cosas, ¿no? Y estoy en el campo, y en viñedos y olivos, y, bueno, y el río Iregua y la montaña, unas montañas extraordinarias que he visto últimamente en La Rioja, pero lo esencial, lo fundamental, ¿qué sentido tiene que tener esto? ¿Para qué? ¿Para qué vivimos? Y lo que he dicho al principio, yo intento tener hoy un estado de conciencia, el estado de conciencia idóneo para transmitiros un conocimiento que cuando os vayáis encontréis un poquito de sentido a vuestras inquietudes. Pues esto que ha dicho es interesante, pero ¿de qué punto de vista? Yo no, ni tengo capacidad ni estoy preparado como para transmitir un conocimiento trascendental, de estos trascendentales, el maestro, no sé qué, el gurú que ha venido y me ha trascendido y estoy flotando. No. Es un conocimiento, una práctica, una técnica que sirva para el vivir diario, para el día a día, todos los días. Y ¿dónde transcurre nuestra vida? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la relación con los amigos, pero ¿de qué está compuesto? ¿De momentos extraordinarios, fabulosos? No. La rutina del día a día, de las noticias, de la televisión, de los políticos, de la guerra, de Ucrania, de esto, de lo otro.

del vivir diario, que es donde me salen los yoes, donde alguien me dice algo y me toca el orgullo, el amor propio, reacciono, la rutina, la... ¿Dónde está todo eso? Porque ahora que es muy, muy bonito, muy fácil, venimos duchaditos, peinaditos. Yo me he duchado para venir aquí. Y sí, pero luego la vida diaria, cotidiana, ¿qué pasa? El vivir diario, cuando te miras dentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se te muere una mascota con la que hay una vinculación muy fuerte? A los que no tengáis mascota, digo, vaya tontería. No, porque esa mascota ha compartido conmigo muchas cosas y ahora la busco por todos los lados y no la veo. No veo esas emociones, no veo esas cosas, no veo esos juegos, no veo que a las 3 o las 4 de la mañana, cuando yo vivía aquí en la calle El Pez, viví unos cuantos años, pues yo estaba separado, divorciado, no tenía contacto nada más que con mis clientes y con un perro, un presa canario que tenía, que me regalaron en Canarias, que estuve muchos años dando cursos allí, y aquí en la calle del Pez, esos edificios que son muy antiguos, que tienen 100 y pico años y tal, pues un silencio total, la sensación de abandono, solamente oficinas, yo creo que el único que vivía era yo, pues ahí tenía mi gabinete, tenía todo, y tenía hasta una ducha, pero no tenía calefacción, y en invierno, en enero, me duchaba menos, pero bueno, era las 3 de la madrugada, yo participaba en un programa de aquí de Onda IMF, de la radio de aquí de Madrid, y participaba en un programa que se llamaba La Mirada Interior también, con Julio Barroso, y yo me acuerdo los jueves, a eso de las 3 de la madrugada, cuando regresaba cansado, agotado y solo, ¿no?, la soledad que... Pues el único que venía a la puerta y me meneaba el rabo, pues era mi perro, y me daba unas alegrías y unos saltos. Y yo que soy el mayor de 9 hermanos, he tenido 9 hermanos, en fin, estoy acostumbrado hace mucho tiempo a relacionarme siempre con mucha gente, era una soledad tremenda, pero la única alegría era mis perros. Pues ese perro para mí tiene un significado tremendo. Cuando murió fue un impacto muy grande. Ahora esta otra perra, ¿no? Entonces, ahora estoy dispuesto a hacer algunos ejercicios con vosotros para que los hagáis todos los días que queráis y aprendéis que cuando hablamos de hipnosis no hablamos solamente de hipnosis de espectáculo, que también, con todo respeto, no me interesa en absoluto, solamente que demuestra que en algunas condiciones X, las que sea, la gente es capaz de dejar a un lado su voluntad, el dominio y el control de sus actos, y no sabemos por qué misterio o por qué actitud psicológica la gente puede ser histriónica o exhibicionista, o qué le pasa a la gente que en espectáculo, que sabemos que nos van a hacer el payaso y el tonto, ¿no?, y a ponerte a cuatro patas con un perrito lulú y ladra y esas tonterías, sin embargo la gente se ofrece voluntaria y le dices que haga cosas raras y extrañas que en un estado aparentemente normal no haría y las hace. ¿Qué pasa a la psique humana? ¿Por qué hace eso? Bueno, pues dejando a un lado la hipnosis de espectáculo, que me merece todo el respeto, ¿no?, yo creo que a mí no me interesa, pero indica la gente de lo que somos capaces en algún momento. Es como cuando la gente se toma unas copitas de más. Alguien muy serio, muy no sé qué, como muy educadito, guardando... Se toma unas copas de más y tal, y empieza a hacer todo, a bailar, a cantar, hace muchas cosas, se desinhibe, el alcohol te desinhibe. Pues la hipnosis pasa igual, te desinhibe y haces el gamberro, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista sí me interesa, ¿no?, por estudiar la hipnosis. La hipnosis en los últimos 50 años ha sido motivo de grandes investigaciones por parte de la ciencia, vamos a decir, oficial en general, ¿no? Las modernas neurociencias, como la resonancia magnética funcional en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, a través de la doctora Helen Cranford y su equipo, llevan, bueno, ya ha muerto ya, pero hace poco, llevan unas décadas investigando el correlato fisiológico que hay entre áreas del cerebro y estados de conciencia, porque hasta ahora la ciencia decía que una persona puede estar hipnotizada y no hay ninguna área que corresponda al estar hipnotizado. Ahora sí, hay un correlato, es decir, cuando la doctora Helen Cranford decía hay áreas que se apagan y hay áreas que se encienden, no, bueno, pues cuando esas se apagan y otras se encienden es cuando se producen distintos niveles de trance. El doctor Kroger, otro gran investigador, decía que una serie de estímulos repetidos monocordes dirigidos al córtex cerebral, sea del pensamiento, la voluntad, el raciocinio, lo inhiben de tal manera, lo cansan, lo saturan de tal manera que se dan respuesta a lo que se llama talámica, la zona del tálamo, hipotálamo, sistema límbico, que rige las emociones, en fin, todo este tipo de conductas. Y por eso hay gente que hace o tiene comportamientos como de bebé o de niño, de robot, cuando está en hipnosis. ¿Por qué? Porque está inhibido el córtex, la sede de la voluntad, de la conciencia, del raciocinio, y quien se activa es la zona talámica, que tiene que, entre las funciones fisiológicas y todos los procesos metabólicos y tal, tiene que ver con el inconsciente. Es una parte física, pero que corresponde a pautas de comportamiento, actitudes o elementos de carácter psicológico. Y cuando esta parte del cerebro derecho, el tálamo, el hipotálamo, sistema límbico, sistema de emociones, etc., se activa mucho, mucho, mucho, resulta que se inhibe el izquierdo, la razón queda anulada, no es que no exista, está ahí, pero como pasiva, se inhibe el córtex, se dé del razonamiento, que puede decir, pero que voy a decir aquí la gallina como un tonto. Bueno, pues ese se queda inhibido y se activa el subcórtex, se activa la zona del tálamo, el soporte anatomo fisiológico del inconsciente, que sería la parte derecha del cerebro, y ese no distingue la realidad de la fantasía imaginada en sus más mínimos detalles. Y esto es muy importante. Y si le dices que tome este melocotón, que es muy dulce, muy sabroso, cómetelo, saboréalo, y le estamos dando realmente una cebolla, se empieza a comer el supuesto melocotón, dice, qué rico, está, de acá en la babilla, pero qué rico, qué dulce, y se está comiendo realmente una cebolla, porque al cerebro lo hemos engañado. Y el cerebro, en esa parte del tálamo, hipotálamo, todo esto, responde en función de lo que tú le dices. ¿Y por qué? Porque rápidamente, en milésimas de segundo, coge de la memoria celular la información de lo que es un melocotón, la evocación, memoria celular, del sabor de un melocotón, y es lo que se reproduce a nivel de saliva, a nivel de procesos gustativos, todo. Y la realidad física de que le estás dando una cebolla queda anulada. Entonces, fijaros lo que estoy diciendo. Si le engañamos al cerebro y le decimos a una persona que se tome un cianuro o lo que sea, podríamos engañarle, podemos mentirle y suicidarlo. Porque acabo de decir que lo engañamos, le damos una cebolla para que se la coma, se la come, pero yo le he dicho que es melocotón y actúa como si fuera melocotón. ¿Qué? Esto que estoy diciendo puede ser delicado, ¿eh? ¿Eh? Has cambiado la esencia. Esther, si quieres venir aquí para hacer un ejercicio, si te prestas voluntaria, así me gusta a mí, que vengas voluntaria. Sí, no, sigue. Sí, que lo que acabo de decir, que se cambia. ¿Qué? ¿Qué? Voluntaria. Sí, pero es que tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Dos, ahí. Pero a ver quién contesta lo que acabo de decir. Es delicado, ¿eh? Y más, pues yo creo que si engañas al cerebro, si al cerebro le engañas y le dices que está tomando café y está de cianuro, se lo toma igual. Sí, pero ¿qué hace el cuerpo? O sea que todos los que practicamos la hipnosis podemos ser, si fuéramos psicópatas, asesinos. No. Vamos a hablar claramente. ¿No? Claro, lo que yo planteo, que es una realidad científica demostrada. Creo que sí. Yo le digo a Esther ahora, cuando esté en hipnosis, le puedo decir que en un número de cuenta corriente que yo le voy a dar, va a ingresar todos los meses, voy a ser económico, no, 500 euros, para tomar mi café. Y luego se lo borro, ¿podría hacerle eso? Yo creo que tiene que tener un estímulo en ese momento, tener el estímulo, pero a ver. Bien, entonces, y yo lo he hecho muchas veces, pero está demostrado por estudios de la doctora Helen Crawford, el doctor William Croge, bueno, un montón de investigadores en el campo de la neurociencia. No estoy hablando de que el hipnotizador de turno, yo o quien sea, decimos esto, no, son investigaciones que se hacen y se están haciendo. A una persona, y esto lo he hecho yo muchas veces, la llevo a un estado de hipnosis, inhibición cortical, activación subcortical. El cerebro izquierdo racional que piensa, razona, queda paradito, tranquilo, a ver qué pasa, y todos los funcionarios se ponen en contacto, en actividad, en la parte derecha. El soporte anatomo fisiológico del inconsciente se dice que es la zona más primitiva del cerebro, el tálamo, el sistema límbico, etc., ¿no? Y los dos hemisferios, el izquierdo, el que razona y piensa, el derecho es el que intuye, sabe, imagina, sueña, tal. El que está viendo una puesta de sol haciendo el amor, el cerebro derecho le está muy activo, y el que está haciendo una ecuación matemática es el cerebro izquierdo. O sea, eso está comprobado hasta la saciedad. Entonces, luego está unido por cuerpo calloso. Cuando en estado de hipnosis se lleva a una concentración, a la conexión, unificación correlación entre los dos hemisferios a través del cuerpo calloso, se dice que hay una, como una visión, una comprensión holística. Mientras que el cerebro izquierdo razona, piensa, el derecho sabe, intuye, que sería lo ideal para cambiar tu estado de conciencia, cambiar tu perspectiva y empezar a ver las cosas de manera distinta. Y cuando ves las cosas de manera distinta, tus miedos, tus traumas, tus creencias, tus problemas, tus traumas se van al carajo. Cuando lo haces bien, correctamente. Claro, lo difícil es hacer todo esto y manejar todo esto. Pero si esto del cerebro, yo ahora, cuando está hipnotizada, te digo que cierres los ojos y esa tensión propia de este momento, con un mecanismo protector, pues si es apropiado para ti y estás preparada, relájalo, abandónalo y déjate llevar. Hay personas que se dejan llevar, personas que ofrecen resistencia, miedo inconsciente, es normal, y lo primero que tiene que hacer el hipnoterapeuta es ganarse la simpatía, empatizar, el rapport propio para que la persona pueda entregarse al ejercicio. Si aquí sigo adelante con las maniobras y llego a un estado que yo considero que es de hipnosis, está hipnotizada la persona, entonces puedo utilizar una capacidad de la mente humana, que es la disociación. Ahora no estás aquí. Siente, imagina, lo estoy haciendo todo muy rápido, ¿eh? Siente, imagina que estás en un lugar en contacto con la naturaleza. Piensa o imagina un lugar por ti favorito, tu lugar favorito en contacto con la naturaleza, una experiencia bonita que hayas vivido, algo exquisitamente sensorial, algo en tu imaginación, y le das tiempo a que la persona pues vaya relajando un poco el cuerpo al tomar contacto, ¿no? Esta conexión kinestésica, sensorial, yo me di cuenta del lenguaje del inconsciente, la resistencia a dejarse llevar. Es normal, ¿por qué? Porque hay mucha gente, porque hay mucha gente que está mirando, viendo, etcétera, y hay un mecanismo que se siente como que es el foco de atención y eso puede provocar al principio un poquito de resistencia. Para el terapeuta es que no ha llegado el momento de meter ninguna programación porque hay una resistencia, una fuerza que se opone. Pero para la parte terapéutica que os quiero explicar aquí, fuera de la exhibición circense, es que si consigo que se vaya relajando, si consigo que la resistencia sea vencida y permita que mi voz te acompañe, y mi voz puede ir contigo y puede llevarte a un estado de calma y tranquilidad si tú me das permiso, si tú te das permiso para ello, y llevando la atención al brazo derecho lo mantienes suspendido en el aire y puedes mirar arriba y adentro, sentir tus ojos detrás de los párpados cerrados como si estuvieran vueltos arriba y adentro hacia un punto donde desaparecen. Afloja la mandíbula. Quiero que te olvides por completo del peso del cuerpo, especialmente del brazo derecho, el brazo derecho como si no existiera. No quiero que sientas ni el peso ni los músculos implicados en la acción de mantener el brazo en alto. Sí puedes percibir la pesadez y abandono del brazo izquierdo descansando en el muslo, y mientras que uno lo sientes más tenso, el otro lo sientes más relajado. Y si ahora seguimos profundizando, voy a tocar un punto altamente hipnógeno, que es la raíz de la nariz, y voy a tocar la zona del occipucio, que es el huequito este de la nuca. Y a medida que voy contando del 10 al 0, irás notando una agradable sensación de pesadez y sopor en la cabeza. Los párpados cerrados descansan, muy pesados, 9, 8. Muy pesados. Al llegar al 3 intentarás abrir los ojos, pero no podrás. Lo intentas, pero no puedes. Sigo bajando. 7, la cabeza pesa, la mandíbula se afloja. Y los párpados muy pesados, como si echara el telón delante tuyo y te refugiaras en una agradable penumbra en tu interior. Muy pesados, y el brazo pesa y el otro se relaja profundamente. Pero quiero que sigas mirando arriba y adentro. Sensación de sopor y pesadez. 5, 4... 3, los párpados son de plomo, están totalmente pegados, sellados, intentas despegarlos, no puedes, cuanto más lo intentas, más pesan, más se pegan, dejas de intentarlo, 2, 1 y te relajas. Si yo sigo con las maniobras, me puede tirar media hora y provoco la disociación, entonces sí digo que la mano, el dorso de la persona está totalmente dormido, está anestesiada, está insensible, y puedo coger una aguja, se la puedo clavar sin el más mínimo dolor. ¿Por qué? Porque estas maniobras que yo he trabajado constantemente para seguir aumentando la inhibición cortical y meterle sugestiones al cerebro, porque he cambiado mucho la voz le he metido muchas indicaciones, no ha dado tiempo ni tan siquiera a pensar ni a analizar. Todo ha llegado directamente al cerebro derecho y el cerebro derecho le está diciendo que la mano está insensible, que está anestesiada. Se le mete una aguja, por ejemplo, esta de coser aquí en esta parte que no es peligrosa, aquí el tejido, y se atraviesa la aguja sin el más mínimo dolor. Hay una mayor vasoconstricción, se sangra menos. Yo lo he hecho muchas veces con el dentista en extracciones de piezas dentarias, en la consulta de un odontólogo, no haciendo el circo. Y se ha producido que la mano está insensible. También le puedo pasar la mano, la insensibilidad a la mandíbula, y cuando considere con la fraseología apropiada que está totalmente dormida, es cuando descansa un anclaje en PNL que le hemos creado, los que ya sabéis un poco de PNL y de hipnosis sabéis a qué se refiere. Y aquí ahora le digo, y cuando estés en la camilla del odontólogo, estés en la consulta, te vayan a extraer la pieza dentaria, lo único que tienes que hacer es unir los tres dedos, hacer tres respiraciones profundas y evocar el paisaje, la experiencia positiva, agradable, etcétera, etcétera, exquisitamente sensorial, que se disocie, que salga del cuerpo. El cuerpo queda en la consulta, con este anclaje, el dentista puede ocupar una hora o dos horas, le extrae las piezas dentarias sin el más mínimo dolor y porque hay una mayor vasoconstricción y se sangra menos. Vamos a concatenar con lo que hemos dicho antes, pero aquí también le he mentido. Pero aquí hemos clavado la aguja y hemos extraído una pieza dentaria, o dos. Pero si hemos dicho que lo engañamos, que le podemos dar 100 euros, ¿en qué quedamos? A ver, ¿quién me puede explicar un poquito el galimatías que estoy aposta realizando? Esto es uno de los poderes de la hipnosis para operaciones, intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Y si queréis documentación, ir a la doctor el Gregorio Marañón, al hospital. Si tenéis ocasión de hablar con el doctor Pérez Manga, ya os daré los datos para que os explique lo que se hizo durante 10 años con una persona que estaba tratada en Miami, en Estados Unidos, de cáncer, tenía metástasis, fue operada y desde que llegó le dieron 18 meses de vida. Era una persona que la puso en contacto conmigo, el doctor Fernando Jiménez del Oso, que me imagino que ya sabréis de quién hablo. Y esta persona, que dieron el diagnóstico 18 años de vida, estadísticamente, por el cáncer que tenía de hígado y todo esto, pues con la hipnosis, con el tremendo poder de la hipnosis, que es despertar la capacidad de imaginación, de visualización, y eso que la gente llama fe, en medicina se llama factor placebo, en religión se llama fe, en hipnosis llamamos simplemente sugestión. Sugestión, factor placebo y la fe religiosa, en este contexto, no, en este contexto es exactamente lo mismo. Bueno, esta persona vivió 10 años. Gregorio Marañón, doctor Pérez Manga, el equipo de oncología, fue operada en Miami, en Estados Unidos, en uno de los hospitales más importantes del mundo, y estadísticamente duraban 18 meses, prácticamente 10 años trabajando. Hubo que hacer una intervención también, la segunda intervención quirúrgica, los marcadores tumorales se le dispararon, de 36 que tenía se dispararon casi a 200, 100 y pico. Hicimos otra, de nuevo hipnosis intensamente, intensivamente, y evitaron una segunda intervención. Todo con estas maniobras, claro, más duraderas y con más otros requisitos, pero algo parecido. Esto es un simulacro. La persona entra en un estado de hipnosis y va a obedecer y va a hacer a nivel fisiológico, a nivel de respuestas vagales, a nivel de endorfina, serotonina, a nivel de todas las sustancias bioeléctricas químicas del cerebro, va a actuar directamente las dos áreas del cerebro, una inhibe, la otra activa, el tálamo, el hipotálamo, etcétera. Lo va a hacerlo siempre y cuando que sea bueno para la persona. ¿Por qué? Porque, lo he dicho al principio, la parte consciente se inhibe, pero no se duerme. Se entera de todo. Entonces, si tú fueras el vigilante de aquí, te dicen, deja entrar aquí a todos los que vienen aquí al centro espírita, pero si ves a alguno con pinta sospechosa o algo, lo paras y lo dejas ahí. Mientras que ninguno tenga pinta sospechosa, tú los dejas entrar. Entonces, la parte del inconsciente, la parte del cerebro izquierdo, analítico, queda así en estado pasivo, no interviene. Pero no está dormido, se entera de todo. O sea que cuando en el espectáculo veis que uno ha sido hipnotizado, lo deshipnotizan, ¿y qué tal? Ah, yo no me he enterado de nada. Mentira. Nunca, porque si no me entero de nada, pues entonces yo le hago el número de cuenta corriente que lo pase en cuenta, le provoco una amnesia y podría robar a todo el mundo. No, fijaos, lo que estoy diciendo aquí es la complejidad de la mente humana. Esto, si queréis que os dé información científica, datos y que hagáis la prueba, y si queréis que hacemos la prueba, quedamos y me traéis una aguja y os la clavo por aquí y para allá, y en los sitios que se puedan, y para que todos veáis cómo se realiza. Y algunos dentistas que yo os puedo recomendar, que he trabajado con ellos, a los que he extraído piezas dentarias, sin el más mínimo dolor, hay una mayor vasoconstricción, se sangra menos, etc. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.